cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Como siempre, encantados de volver a compartir un día más tu tiempo y el nuestro con una selección musical que esperamos y deseamos que sea de tu agrado, como siempre decimos. Vamos ya adentrándonos en el mes de abril, hay que ver cómo pasa el tiempo. Este año se me está pasando volando. No sé si a ti te estará ocurriendo lo mismo, pero a mí prácticamente ni me he enterado de que llevamos ya casi, pues fíjate, 3 meses y medio va a hacer en nada. Pues nada, recibí el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y vamos a presentar un álbum que es una delicia. De un señor que es pastor evangélico, es piloto de aviones, ha sido entrenador de baloncesto, es un magnate de la música, un fantástico teclista que no para de lanzar trabajos. Estos días presenta un álbum genial, del que hemos escogido un tema que vas a escuchar. Luego, la vocalista es su mujer, que también la acompaña. Y de vez en cuando, pues, en lugar de firmar como él mismo, Ben Tankard, pues tiene trabajos que es Los Tankard, el matrimonio Tankard. Es Ben Tankard y suena así de bien. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Que su mujer es vocalista en este tema es un decir, porque solamente dice passion y es como si le dijera: cariño, ¿me puedes poner las las voces en este tema. Es que estoy muy liada. Pues mira, grábame Passion una vez y yo lo repito a lo largo de la canción. Pues venga, hacemos eso. Ben Tanker, un álbum genial, se llama The Goodfather Collection. Él está pues reconocido en el mundo del soul, del jazz, del funk, la música de baile, sobre todo el soul, y lo denominan el padrino del soul. Soul Godfather, por eso ha titulado este tema The Goodfather Collection. Él es bajista genial, Adam Howley. Y esto se llama igual que el álbum que acaba de editar, Unstoppable. Todo este pedazo de bajista Adam Howley, Unstoppable, imparable. Qué comienzo más espectacular con Ben Tanker y Adam Howley. Pues seguimos porque esto no termina y nos vamos con este hombre que es un fantástico trompetista que presenta este proyecto. Lo presentaba en el 2018, Velvet Lounge Project. Esto se llama Let It Grow, de un trompetista, no te he dicho su nombre, pero te lo digo ahora, Peter Dingon. un temazo con este juego de trompetas entre las dos, pero bueno, las toca las dos Peter Dingon. El álbum de 2018 se llama The Trumpet Man from New York. Y el artista en este caso pues sería Pete Dingon, pero que firma como Velvet Lounge Project. Y lo que escuchas, un temazo llamado Let It Grow. Hagámoslo crecer, sería más o menos la traducción. Seguimos, otro teclista, Kevin Tony. Un álbum que ya tiene sus años, del 2003 concretamente, Sweet Spot. M. Jazz, lo que nos propone este pedazo de teclista norteamericano. Que no tiene bajista este temazo Nu M Jazz, Kevin Tony, del álbum Sweet Spot del año del 2003, que lo de año ya te lo he dicho. Qué bien suena, una delicia. Espero que lo estés pasando bien. Prácticamente no hemos hecho más que comenzar. lleves el planteamiento que tenemos en este tu programa. Seguimos. Hola, soy Al Jarro. Ese es un saludo para programa Confusión. Un álbum genial del 85 de Shack Attack, y esta es la voz de el genial Al Jarro, Alwin López, era como se llamaba, de Milwaukee, Wisconsin. Él era psicólogo, estuvo trabajando pues como profesor, como psicólogo también, y con esa voz tan prodigiosa pues se ganó bastante bien la vida, hasta que cometió el error de morirse el año 2017. Al Jarro, Shack Attack, Day by Day, día a día. saxofonista Michael Cates, con también nuevo trabajo en la calle Get On It. No sé todavía si va a ser el título del álbum, porque el tema se llama igual, o si es simplemente un anticipo. Con eso es modus operandi que tienen muchos músicos, de ir lanzando pues poquito a poco todo el álbum hasta completarlo. Por eso no te puedo garantizar que sea el título del álbum. Lo que sí que puedes constatar tú mismo es que suena así de bien. Qué bien suena este hombre, Michael Cates. Y de un saxofonista nos vamos a un trombonista. El álbum te lo presentábamos hace unas semanas, Crusade Boulevard. Y este es el tema que abre el álbum y que le da el título del pedazo de saxofonista, no, de trombonista, Steve Baxter. Trombonista Steve Baxter. Su último trabajo de hace unos días presentado, Crusade Boulevard, y este es el tema que le da título. Lo llevamos siguiendo ya hace una temporadita larga, varios años, y es un monstruo de la música. Está acompañando a gente fantástica y, como ves, pues lo hace bastante bien. Él se llama Sian Ulias. Un álbum genial del 2008, Jazz Before Midnight. Esto se llama La Fiebre Nocturna, Night Breeze. Otra maravilla, Just Before Midnight, el álbum de Sian Ulias del año 2008. Y lo que escucha este Nightbreeze también, que suena como si fuera un coro de ángeles. Una delicia. Pues vamos con nuevo material de Michael Paulo, Blink of an Eye. También anticipo de lo que probablemente será su nuevo trabajo. Thank you. suben este Blink on an Eye. Michael Paulo, que es saxofonista, como has deducido, o si ya lo conoces de las muchas veces que ya te lo hemos propuesto aquí en nuestro programa Confusión. Te damos las bienvenidas a acabar de incorporarte. Y ya sabes que en radioesperantia.com tenemos un montón de programas de Confusión, o otros también, que te van a encantar, y te invitamos a escuchar en la barra que tienes arriba en radioesperantia.com, la barra rectangular, pinchas y ahí pues te sale un montón de programas, uno detrás de otro, sin interrupción. Pues seguimos, que tenemos ya pues menos de la mitad del programa por delante. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Recognize your power when all the world seems to be bringing you down. You want to hide behind the comforts of a lie to ease the pain of not believing you deserve the crown. Gonna Be, un álbum del 2021 de esta vocalista Rebecca Jade, y el tema que le da título What's It Gonna Be. Qué delicia. No la conocía hasta hace relativamente poco tiempo y he empezado a investigar sobre ella, y realmente tiene una carrera ya bastante completita. Rebecca Jade, vocalista excepcional, como puedes comprobar, una voz inmensa, y el tema que le daba título a su álbum del año 2021. Y Special Effects, la banda de Chili Minucci y el desaparecido George Ginda. Ya te conté la semana pasada la historia. Y este es su álbum Return to Budapest, Uptown East. Chili Minucci, el guitarrista, es el único que queda de los dos. George Ginda murió pues prácticamente comenzando este siglo. Y el Return to Budapest es porque George Ginda era de allí, de Budapest. Chili Minucci es neoyorquino. Uptown East, todos los temas de este álbum, Return to Budapest, están interpretados en vivo. Y yo que lo he escuchado varias veces, debo decirte que son una delicia. De nuevo otro teclista, Jonathan Fritschen. No sé si esto también será el anticipo del álbum o ya será el álbum completo, Into the Source. Digo, el título. Pero en cualquier caso, pues aquí dice el álbum igual que el título, Into the Source, Jonathan Fritschen. Teclista también de estos que desde hace tiempo lo venimos siguiendo y nos encanta. Thank you. música Into the Source, dentro de la fuente. Jonathan Fritzen, que este 2024 pues tiene, o ya le toca lanzar nuevo material. Creo que el anterior lo lanzó hace ya un par de añitos. Jonathan Fritzen, un teclista genial, genial, que suena, como puedes apreciar, muy bien. Play it on your radio. Let the vibes flow through. Radioesperantia.com. Otra forma de escuchar la radio. Do you wanna go? Gran guitarrista Cory Wong con Joey Dossig y este First Avenue de su álbum del 2022, Power Station. Y nos vamos con este señor que da la impresión de que edita un álbum al mes, Carlos Camilo. Love Affair, el, creo que segundo o tercer álbum de este año 2024, y este Lipstick on the Collar. Esto es Confusión, ya prácticamente en la recta final. Nos queda este tema con tres más y ya la despedida. Carlos Camilo es un teclista cubano, aunque afincado ya hace mucho tiempo en Miami, y con una carrera prodigiosa. Toca de maravilla, además es un músico que no para de componer y de lanzar trabajos, y a cual más interesante. Esto se llama genéricamente Love Affair y Lipstick in the Color, lo que escuchas. Y nos vamos ya con la traca final, tres temas, y no sé si lo he hecho muchas veces, pero los tres temas que terminan este programa son los tres vocales, no instrumentales. Dirás, ¿qué sorpresa? Pues sí. Vamos con el primero, de la banda de Atlanta genial de East West Band, Jimmy Young, Terry Lewis, Mary Davis en las voces, y un temazo que se llama Broken Promises, las promesas rotas. ¡Qué delicia de tema! East West Band. Esta banda, y como decían varios de mis amigos, Juan Luis Pérez, por ejemplo, o José Antonio Martínez Ponce, esto es funk elegante. Eso es Van Broken Promises, la banda de Atlanta, Georgia, Jimmy Jam, Terry Lewis, Mary Davis a las voces, espectaculares. La vocalista en este caso es Emdia Davenport, y la banda, británicos de Brand New Heavies. Esto es una versión posterior, porque el tema que lanzaron en su álbum Elefantitis, pues no tenía nada, pero esto le han hecho unos arreglos increíbles. We got tenemos tiempo para más que decirte que volvemos, que no nos vamos para siempre, que estamos aquí en prácticamente una semana. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y ya tienes en radioesperantia.com el podcast, los audios, las formas de contacto, la emisión general de radioesperantia.com, las listas de reproducción y el resto de programas que tenemos aquí. Que aquí no paramos. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices, a disfrutar de la vida. Muchas gracias por estar allí. Y te dejamos por otra, con otra vocalista excepcional, un temazo que me encantaba y que hoy pues me apetecía cerrar con el Brenda Russell, el lenguaje del alma, Soul Talking. Hasta la próxima. Some girls just want some fun, some look for devotion, some just want